de nuestra amiga Marta Lu, os voy a leer el poema titulado Sueños de Arcoíris. Sintiéndome en luna llena, he encontrado un lindo arco iris detrás de las estrellas, pero se prende y se apaga como en señal de llamada. He descubierto tu cara y he escuchado tu canto de noche y de madrugada, pero siento tu respirar agitado al ver mi corazón alumbrando. Eres mi sueño de un lindo arco iris, eres mi luna plateada y eres una mezcla de colores que forman el arco del amor. No te olvides, amor, que yo estaré rodeando el arco con el sol. Ay, mi corazón de colores, me tienes como un picaflor, mostrando mis tantos colores, mientras te paso el néctar de mi amor. Sentirás mi corazón revoloteando, escucharás mi voz susurrando, mientras mi alma te está enamorando y mis manos te siguen acariciando, conviviendo tu cuerpo y el mío en un solo arco iris de lindo color.